Hola, buenas a todos, bienvenidos al número 6,5 de Cabreados, el podcast. El número 6,5, pues como todos estos números que están entre números enteros, es simplemente para dar un anuncio corto, para comunicar algo que no puede esperar al siguiente podcast. En este caso es para comunicar un cabreo que me ha surgido. Lo he escrito en el blog. Los que hayáis pasado por el blog y lo hayáis leído, podéis borrar este MP3 porque no voy a decir nada más. Simplemente quiero también grabarlo, dejarlo en MP3 para que aquellos que están suscritos a Cabreados por medio de iTunes o cualquier otro de estos reproductores, cualquier de estos agregadores de podcast que solamente les muestran los posts que tienen MP3, pues que puedan saber esto de lo que estoy hablando, porque no van a llegar en ningún momento al blog y no van a leerlo. Me voy a limitar a leer lo que he puesto. Oiréis a lo mejor gritos de fondo, la niña que está por aquí dando la lata, pero he decidido coger el micrófono y no esperar a estar tranquilo, que si no a lo mejor no encuentro el momento. Lo que ponía en el blog es ser binario y emigrando más frecuentemente. Nos estamos volviendo locos, ese es el título. Y bueno, pues lo que decía es, ya comenté en Cabreados que cada vez me cuesta más oír todos los podcasts que me interesan. Al principio lo escuchaba todo, luego según iban saliendo más y más podcasts nuevos, tuve que ir seleccionando y pasé a escuchar solo lo que realmente me interesaba. Ahora hemos llegado a un momento en que veo que voy a tener que dejar de escuchar algunos de los podcasts que más me gustan. No tengo tiempo. Veamos el caso de algunos de los podcasts que me parecen más interesantes. Todos vuelven. Armand graba su podcast cada 2 días. Además son podcasts que suelen pasar de la hora de duración. Vida Tech ha vuelto después del descanso que se tomó Emerson tras el número 100 y según ha indicado su intención es sacar un podcast nuevo cada 2 días aproximadamente. Hablando sin H, pues al volver Vida Tech ha vuelto este otro podcast. Emerson dice que va a intentar hacerlo más corto que la temporada pasada, pero bueno, ya conocemos a Emerson cuando se pone a hablar, aunque sea sin H, no hay quien le pare. Este podcast se graba en directo y luego se divide en varios subpodcasts que se publican en días consecutivos. Solo para escuchar estos 3 podcasts necesito ya bastante tiempo. Es algo difícil, pero lo voy consiguiendo. Sin embargo, en los últimos días un par de podcasts han hecho anuncios que vienen a complicar la cosa. Paso a explicaroslo. Ser binario. En el número 9, Francisco nos dice que cada vez tiene menos tiempo para grabar su podcast y para atajar esta situación no se le ocurre otra cosa que decir que desde este momento va a grabar con más frecuencia. No. Yo tampoco lo entiendo, pero os aseguro que no me he equivocado, es eso lo que dice. Es decir, si antes grababa un podcast al mes aproximadamente, ahora va a grabar 2 a la semana. Eso es el binario, emigrando. Pues emigrando en el último número, en el número 15, Jero nos dice que ha decidido darle un giro radical al podcast y que a partir de ahora va a sacar un nuevo número cada día. Si quisiera escuchar únicamente estos 5 podcasts de los que os he hablado, no sé si tendría tiempo. Y es que quiero escucharlos, porque son muy buenos y porque además, bueno, pues los hacen gente que considero mis amigos. Lo que pasa es que evidentemente quiero escuchar también más podcasts. Hay otros muchos también muy buenos, también algunos de ellos hechos por amigos. Y aunque su periodicidad sea menor, evidentemente hay que buscar tiempo para escucharlos todos. En resumen, yo creo que nos estamos volviendo locos. Personalmente, creo que la decisión de Francisco y de Jero de intentar sacar podcasts con cada vez más frecuencia es un error. Y os lo digo, Jero y Francisco, desde el punto de vista de un amigo. Con ellos se está haciendo que los oyentes tengamos que elegir y por lo tanto dejar de escuchar podcasts que nos gustan mucho. Y esto evidentemente es algo que me cabrea. Me gustaría saber la opinión de todos vosotros, de todos los que me oís, porque a lo mejor estoy equivocado. ¿Qué pensáis? ¿Os pasa lo mismo que a mí? ¿Estoy equivocado y os gustaría tener más podcasts diarios? Por favor, mandadme vuestros comentarios, dejadlos en el blog y bueno, pues probablemente si veo que tiene interés en el próximo número de Cabreados, en el 7, trataremos este tema. Nada más, eso es lo que os quería contar y nos escuchamos. Hasta luego.